ti. Espero que esto no te lastime, no quiero destruir tu corazón. Las cosas han cambiado bastante, lo nuestro se apagó. Lo siento, pero todo parece decir que ya lo nuestro terminó. Solo así, las cosas cambiarían si te vas de mí. Solo a ti, tan solo a ti, te quise tanto pero amor llegó hasta aquí. Solo así, las cosas cambiarían si te vas de mí. Solo a ti, te quise tanto pero amor llegó hasta aquí. Rompe la baracus. Hace tiempo y solo a ti. Espero que esto no te lastime, no quiero destruir tu corazón. Las cosas han cambiado bastante, lo nuestro se apagó. Lo siento, pero todo parece decir que ya lo nuestro terminó. Solo así, las cosas cambiarían si te vas de mí. Solo a ti, te quise tanto pero amor llegó hasta aquí. Solo así, las cosas cambiarían si te vas de mí. Solo a ti, te quise tanto pero amor llegó hasta aquí. Solo así, solo así.